¿Cómo está Sebastián? Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, me imagino muy contentos, nosotros hablamos con vos hace algún ratito nada más, hace algunas semanas, algunos días, para hablar de Luciano, sí, que estaba internado justamente y todos le estaban haciendo el aguante, los amigos, bueno, después de esto que sucedió, por supuesto, como todos saben, ahí en un partido de rugby. Pero la buena noticia y la noticia más actual tiene que ver con su recuperación y ya está en la casa, Luciano. Sí, tal cual, tiene una recuperación muy buena, viene avanzando muy bien, excelente la recuperación, por suerte está con nosotros de nuevo, y bueno, gracias a Dios y la fuerza de toda la gente que nos apoyó, y los profesionales del Hospital Ramón Santa Marina, que fueron geniales, cómo actuaron rápido, por la delicadeza que tenía Luciano. Claro, el caso. La gravedad que tenía era terrible, y bueno, actuaron muy bien y ahora estamos felices que estamos de nuevo en casa. ¿Cómo está Luciano, desde el punto de vista de salud? Sabemos que bien porque recibió el alta, pero de lo emocional, ¿cómo está llevando esto? Bueno, claro, no, él todavía tiene un alta, ese alta del hospital, digamos, porque él tiene que seguir con médicos, con kinesiólogo, con fonoaudiólogo, todavía falta mucho. Le dieron el alta del hospital, ya, porque él no, ya no necesitaba estar en el hospital, ahora necesita mucho recuperación, digamos, más con la familia, más con los médicos que lo vengan a asistir acá al domicilio. Así que han armado, digamos, un poco el sistema que tienen en el hospital en su casa, de alguna forma. Claro, tal cual, sí. Bien, los médicos tienen que venir acá a casa, todos los días vienen los enfermeros, el kinesiólogo, todo, así que... Y te preguntaba por cómo está él de ánimo. No, de ánimo él está bien, recuerda todo como fue, está con nosotros, ahora es diferente porque ya está en casa y... Ya de ánimo está bien, está con los amigos acá, diferente. ¿Él sabe lo que pasó? Sabe lo que pasó, se acuerda todo como fue, todo. No se acuerda del momento del desmayo y que se despertó en el hospital, pero del partido todo se acuerda. ¿Y del golpe se acuerda? Del golpe se acuerda también, ya nos contó todo como fue, todo, sí. ¿Y sabe también quién lo golpeó? Y sabe también quién lo golpeó, sí. Sabe todo. Bien. Ya. ¿Y ustedes, ya nos contó todo. Ustedes teniendo esta información, ¿cómo piensan seguir? Y bueno, una vez que esté un poco más recuperado Luciano, que pueda moverse, caminar, porque todavía él no puede caminar, camina con mucha dificultad, claro. ¿No? Uh-huh. Lo tengo que caminar conmigo, camina él. Claro. Porque con la madre es muy pesado él como para que lo lleve la madre, así que estoy yo con él para todos lados. Claro, primero se están enfocando en él, obviamente. Sí, no, tal cual. Hoy lo primero, principal, es Luciano. El otro se verá. Y él, bueno, tiene estas secuelas en el brazo, en la pierna. A nivel neuronal, quiero decir, en su habla, en su parte cognitiva, ¿también tiene alguna secuela? ¿Tiene que rehabilitar su forma de hablar, su forma de pensar, o solamente es físico? No, tiene que estar con una fonoaudióloga que también le está ayudando a volver, que es como que acomodarse. Bien. Acomodar las palabras y a pensar un poquito antes de hablar para que él pueda acordarse, digamos. Y ustedes, Sebastián, vos y Andrea particularmente, ¿cómo están ahora que ya él está mostrando mejorías y que lo tienen en la casa? ¿Siguen fuertes? Sí, seguimos a full y bueno, ahora estamos muchísimo mejor, muchísimo mejor, pues ya sabemos que no tiene peligro, no tiene riesgo de vida, ya está con nosotros, lo vemos casi normal como estaba antes, le falta muy poquito, falta recuperación nomás, que nos dijo los médicos que es cuestión de tiempo nomás, claro. Nada más que de tiempo, con un poquito más de tiempo y ya. Qué bien. Sebastián, más allá de los amigos que sabemos que le están haciendo desde el minuto cero el aguante, ¿la gente del club se ha comunicado, ha ido ahí, ha pasado por el domicilio? Sí, la gente del club, la verdad, fue también un apoyo genial para nosotros, nos sirvió un montón, tanto como la dirigencia, como los chicos de primera, todos, las inferiores. Sí, y aparte pasaron por casa, ayer estuvieron acá con nosotros. Qué bueno. Así, sí, fue un apoyo bárbaro del club. ¿Y nunca nos abandonó? ¿Y cómo es el día ahora, Luciano? ¿Se levanta temprano y ya comienza con sus rehabilitaciones? ¿O, bueno, lee, puede leer, mira tele? Puede leer, puede manejar el teléfono, puede... Ah, bueno, qué bueno. Sí, sí, sí, está manejando el teléfono. De igual manera es con poco, cada vez. Claro. No, menos, no puede mirar todo el día tele, no, todo claro. El día el teléfono. Tiene que ir a poquito. Bueno, pero la verdad que... Lo maneja todo, así que por suerte, gracias a Dios. Porque es muy importante que a nivel cognitivo esté bien, ¿no? Porque a partir de que él está bien a nivel cognitivo puede después llevar una recuperación fantástica, ¿no? Sí, por suerte, gracias a Dios, viene avanzando rápido. Viene avanzando muy rápido por el tema que ella puede leer, ya ve otra cosa. Sí, él se puede marcar, él puede pedir las cosas, todo. Qué bueno, la verdad buena que bueno, nos alegramos mucho y toda la gente, porque como les decía también fuera de aire, Sebastián, la gente pregunta siempre, ¿no? Estos casos quedan como en toda la sociedad así, la preocupación, así que nos alegra mucho poder hablar con ustedes y dar esta buena noticia. Sí, no, y la parte del apoyo de la sociedad fue terrible, de la ciudad fue, la verdad que estoy muy agradecido en eso. Claro que tanto sí. Como ustedes, como personas que me cruzaban la calle y me decían que estaban rezando por Luchi, es increíble, la verdad, el apoyo de toda la gente fue increíble. Y pasa que también cansados de dar malas noticias cuando hay buenas, la verdad que nos alegra mucho. Sí, es verdad. Bueno, ¿dice algo del rugby, Luciano? ¿Ya no debe querer saber nada. Sí, jugando. Lo que pasa es que, bueno, no, él, para el tiempo que tiene que pasar, él ya va a ser grande, porque mínimo va a ser 2 años, porque el cuerpo tiene que volver a operar para poner una placa. Porque él ahora tiene una ventana en que le sacaron una parte de hueso y le quedó una ventana. Claro. Que ahí es una sensible, él no puede andar en bici, no puede andar a caballo, el moto no puede recibir ni un golpe, así bien. Que... Bueno, pero la vida tiene revanchas y seguramente, 2 años no va a ser grande, es un niño todavía, así que va a tener todas las posibilidades del mundo de seguir haciendo lo que a él le gusta en la vida. Sí. Él quiere seguir. Bueno, la verdad que después de ese susto, no tener miedo habla de una fortaleza espiritual que lo va a llevar a estar más... Seguro. Terrible, la verdad que sí. La verdad que sí. Gracias, bueno, un beso grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego, sigan bien, fuerte.